Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4 en este viernes 5 de enero de 2018. Ya están aquí los Reyes Magos. Vamos a ver si esta noche nos dejan a todos muchos regalos. Y mañana a ver si el equipo ilicitano le regala a la afición una victoria importante. Saludos y muy buenas tardes desde la Radio del Deporte. Sintonizas Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol busca la primera victoria de 2018 y de la segunda vuelta mañana, Día de Reyes, a las 5 de la tarde en el Martínez Valero. Edu Albacares duda hasta el último momento y podría convertirse en la sexta baja junto a los lesionados Primi, Josan y Corozo y los sancionados Manu Sánchez e Iván Sánchez. Osico, técnico del Elche, ha citado a 4 jugadores del filial. Mañana tendrá que hacer varios descartes, teniendo en cuenta que se juntarán 21 futbolistas. El entrenador del Elche avisa de la dureza del rival, el Sabadell. Si me dices un rival que no quiero en la primera jornada de Liga, o después de un parón, te digo que Sabadell. Te pones a ver vídeos, te pones a ver partidos. Han ido a campo de Mallorca, no han encajado. Han ido a campo de Villarreal, no han encajado. Y no solo que no han encajado, sino la seguridad defensiva que transmiten. Si bien no es un equipo que te vaya a robar el balón y te va a mover mucho y te va a quitar, que también lo pueden hacer, pero quizás no sea su estilo. Y entonces tenemos que tener un partido muy lúcido, tenemos que madurarlo bien, tenemos que trabajarlo bien, tenemos que explotar nuestras armas. Y yo espero ganar el partido, pero sé que va a ser un rival muy rocoso y difícil de superar. El técnico ilicitano ensalza los 2 fichajes del mercado invernal, Johnny y Josan, y afirma que son jugadores codiciados. Pero no quieren más salidas, y sí 2 fichajes más. Un central experimentado y un hombre de banda izquierda. Con la baja que tenemos ahora de Primi, creo que un central. Para mí estoy contento con lo que tengo y me gustaría que viniera un central experimentado. Está Golobar, está Adrián que puede entrar ahí, pero me gusta más de lateral. Si viene algo que supere lo que tenemos, yo creo que tanto interior izquierda o central son posiciones que podemos reforzar. A nivel institucional, la decisión del Instituto Valenciano de Finanzas sobre el proceso de venta del Elche se aplaza un mes, hasta el 5 de febrero. El Banco del Consell ha aplazado la adjudicación del crédito de la Fundación hasta después de la Junta Ordinaria General de Accionistas, que se va a celebrar, como digo, el 5 de febrero. Cambio de planes, según el IVF, para dar mayor seguridad al proceso. La prensa y la selección femenina de fútbol sala recogieron más de un centenar de juguetes para que Safami lo reparta entre los niños más desfavorecidos.

empatado con el Ontinyent de Vicente Parras también con 31. Y tiene la oportunidad de asegurar la cuarta plaza ganando e incluso de alcanzar la tercera, porque está a un punto del tercero, que es el Cornellá, que por cierto se ha quedado sin Enrique Gallego, su máximo baluarte. Había marcado 18 goles y ha sido fichado por el Extremadura. Y el Cornellá mañana, por ejemplo, va a jugar en casa contra el Ontinyent. O sea que es un partido en el que el Elche, si gana, lógicamente se va a beneficiar sí o sí. Porque si, por ejemplo, el Cornellá y el Ontinyent empatan, si el Elche gana, se coloca tercero y además saca distancias al quinto, que seguiría siendo el Ontinyent. Bueno, con permiso del Hércules o del Saguntino, que si ganan le adelantarían. O, bueno, podrían empatarle. Si gana uno de los dos, también el Elche se beneficiaría, porque si gana el Elche, a uno de los dos le sacaría 3 puntos. En definitiva, puede ser mañana muy buena jornada o puede no ser la tan buena si no se gana. Bueno, pues para ese partido el técnico acumula 5 bajas y pueden ser 6, porque Edu Albacar, que empezó la semana pasada con un problema de catarro, de gripe, también Soricaba, en fin, yo creo que pocos se han escapado a este azote de los catarros y de la gripe, que este año ha venido con muchísima fuerza. Y además de los lesionados, Primi, Hosan, el último en llegar, que todavía no ha sido, no ha entrenado con los compañeros por una lesión, Corozo, que todavía tendrá 3 meses para recuperarse, y los 2 sancionados, Manu Sánchez y Iván Sánchez, Edu Albacar podría ser la 6ª baja, con lo que estamos hablando de muchas bajas para el partido de mañana. De hecho, el técnico ha convocado, al menos hasta mañana, luego tendrá que hacer descartes a jugadores del filial, como Javi López, Valor, Vázquez e incluso Samba. Se juntaría ahí con 21 futbolistas, pero vamos, tendrá que dejar a 18. Y al final, bueno, pues será un jugador o dos del filial los que metan la cabeza en esa convocatoria. Enfrente un Sabadell, ya lo hemos dicho, es un equipo difícil de ganar. De hecho, solo 2 equipos le han ganado, solo ha perdido 2 partidos. Solo ha ganado 4 y el resto 13 empates. En casa del Mallorca no perdió y tampoco encajó gol. Lo mismo en casa del Villarreal B. Es un equipo duro, rocoso, de estos que solemos decir que son pétreos. Pero bueno, vamos a ver si el Elche es capaz de hincarle el diente, y sobre todo un Elche que empiece ya a demostrar sus armas con Josico, que hay que decir, bueno, pues que sigue imbatido, lleva 3 empates y 1 victoria, aunque la única victoria, pues recordamos que fue despedida con pitos, porque no gustó que el equipo, ganando 2-0, se metiese toda la segunda parte atrás y acabase pidiendo la hora al colegiado. ¿Qué 11 va a poner Josico? Pues apostaríamos por José Juan en portería, Gonzalo Verdú y Golobar como pareja de centrales, lateral derecho Tequio, que ha estado también con alguna molestia, pero va a estar mañana, y en el lateral zurdo, si no está Edu Albacar, estará Adrián. En el centro del campo, John Iñiguez tiene muchas opciones de debutar como titular, junto a Ismael Bentic o Provencio. En las bandas, Collantes, que es el único extremo sano, jugaría por la derecha, Javi Flores jugaría de falso extremo por la izquierda, y arriba quedarían Nino y Benja. ¿Cómo llegan a este primer partido del nuevo año, Josico? Llegamos bien. Hemos tenido una semana libre para cargar pilas, para estar con la familia, para disfrutar de estos días. Después llevamos ya otras 2, en el cual hemos hecho una mini pretemporada, hemos intentado cargar las baterías. Nos queda toda una segunda vuelta. Y bien, por el camino han habido pues algunos problemas físicos, varias gripes, cosas de la sociedad que nos pasan en todos los gremios, en todos los grupos, algunas molestias, pero bien, el equipo ha trabajado, hemos seguido afinando en algunos conceptos que ahora sí que hemos tenido tiempo, y contento y con ganas de que empiece la competición, que venga el Sabadell y que sumamos 3 puntos. Puntos importantes. Se le preguntaba por las bajas. Pues 2 sancionados tenemos, Edu tiene molestias, vamos a ver. Tanto Golobar como Sori han entrenado bien estos 2 últimos días y creo que no tendrán problemas para llegar, pero bueno, no nos podemos quejar con la plantilla que tenemos de si falta algún jugador, porque tenemos también un filial. Para mañana vienen Javi López, viene Valós y viene Vázquez del filial. Alguno puede entrar en convocatoria, vamos a ver. Esperemos que con esta noche de Reyes que tenemos no haya ninguna indisposición. Y en principio Samba también viene del filial. Venimos 20-21 y vamos a ver si Edu entra al final en la convocatoria, si no entra, y a partir de ahí pues vamos a ver qué 11 formamos y qué 18 se sientan. ¿Qué opinión tiene de los dos fichajes del mercado invernal, Johnny y Josan? Las referencias y lo que conozco de ellos son muy buenas. Johnny ya lleva trabajando con nosotros semana y media, se integra muy bien, ya lo vimos competir en el amistoso, un jugador que conoce el grupo, conoce la categoría, conoce la ciudad, nos va a hacer crecer. Y Josan pues ha venido con una pequeña molestia, pero bueno, la temporada es larga, no creo que tenga mayor importancia. Esperemos que la semana que viene se vaya incorporando al grupo y poco a poco pues ir entrando en dinámica, pero son dos buenos fichajes de la categoría, jugadores codiciados por muchos equipos que tienen aspiraciones para subir y nosotros tenemos la suerte de haberlos conseguido y tenerlos con nosotros. Está contento, por tanto, con los dos refuerzos del mercado invernal. ¿Qué opina del partido de mañana y de el Sabadell, del rival? Si me dices un rival que no quiero en la primera jornada de liga o después de un parón, te digo que Sabadell. Te pones a ver vídeos, te pones a ver partidos. Han ido al campo de Mallorca, no han encajado. Han ido al campo de Villarreal, no han encajado. Y no solo que no han encajado, sino la seguridad defensiva que transmiten. Si bien no es un equipo que te vaya a robar el balón y te va a mover mucho, mucho y te va a quitar, que también lo pueden hacer, pero quizás no sea su estilo. Tenemos que tener un partido muy lúcido, tenemos que madurarlo bien, tenemos que trabajarlo bien, tenemos que explotar nuestras armas. Y yo espero ganar el partido, pero sé que va a ser un rival muy rocoso y difícil de superar. Le hemos preguntado por los dos que han llegado, pero también le preguntamos por los dos que se han marchado, Diego Benito y Peris. Son cosas de fútbol. Peris se le dio la baja. Yo valoro el mes y poco que llevo aquí. Seguramente que la afición tiene su opinión, medios de comunicación tienen la suya, el club lleva trabajando con estos jugadores desde pretemporada. Para mí no tengo ningún tipo de queja, y lo he dicho, tanto Peris como Diego Benito solo pueden jugar 11. Diego Benito ha tenido alguna oportunidad por ahí. Estoy contento, y él se lo hice saber, que para mí es un ejemplo de jugador entrenando y en el día a día y con los compañeros, me consta. Yo tengo una idea de fútbol, tengo mi manera de pensar, de ver esto. Él podía jugar perfectamente, me hubiera gustado que tal día como hoy hubiera estado con nosotros, pero las circunstancias no siempre lo que el entrenador quiere. Había una entrada, tiene que haber una salida, ganamos por un lado, perdemos por el otro, pero se han ido dos buenos profesionales, como son Peris y como son Diego. Puede ser que otro entrenador pues quizá necesite o tenga alguna manera de ver el fútbol distinta. Para mí me vale, pero en ciertas posiciones, lo que pasa es que por ahí tiene que competir más arriba con Javi Flores, tiene que competir con Nino, y como medio centro, bajo mi manera de ver esto, pues no lo veía del todo. Que nos podía echar una mano, pues sí, es verdad, pero tomamos decisiones. Viene Johnny, que es otras características. Hablábamos que Manolo no tenía recambio, ya tiene un recambio, ya tiene competencia, y por ahí había que dar una baja. Solo son 16 los profesionales que podemos tener y el club optó por esa, pero contentísimo con haber trabajado con él, con haberlo entrenado, tanto él como Peris, dos grandes profesionales, y nosotros tenemos que seguir, tenemos que pasar página y desearle la mejor de las suertes, y ojalá y le vaya muy bien en el Cartagena. Bueno, elegante hablando de los dos futbolistas, como lo ha sido el propio Diego Benito despidiéndose en su cuenta de Twitter del Elche y de su afición. Muchos a lo mejor no entienden cómo al Elche no le vale y sin embargo al líder del grupo cuarto, el Cartagena, sí, pero lo ha dejado claro. Ha dicho Josico que no lo veía de medio centro y que donde lo veía tenía que competir con Nino y Javi Flores, y para él estos dos jugadores están por delante. Pero ha dejado claro que son dos grandes profesionales. Sobre Johnny Íñiguez y sus posibilidades de jugar en el centro, hablaba el técnico blanquiverde. Johnny Manolín puede jugar perfectamente, Johnny puede jugar más arriba, es un jugador versátil que tiene llegada, le gusta llegar, mete goles de cabeza. Entonces podemos también necesitar otro medio centro que fije más la posición. Ventilla, lo hemos visto, es un chaval que ha venido con hambre, que ha competido bien estos partidos. Esperemos que siga creciendo. Y por ahí los jugadores que no participan tienen que tener paciencia. Paciencia y luego aprovechar la ocasión que tengan. Que la temporada se hace muy larga y que el día a día uno está para demostrar que quiere jugar y yo para intentar ponerlo. Pero creo que tenemos, con ese cambio, tenemos más variedad para el sitio que yo quiero. Me gusta jugar con dos pivotes y por ahí no es que tuviera muchos pivotes, incluido Provencio, que lo estoy viendo cada vez conforme lo conozco más. Me gusta más arriba, lo pudimos ver en Campo Amor, me gustó mucho haciendo de 10. Vamos barajando y vamos viendo rendimientos de jugadores en distintas posiciones. Se le preguntaba también por otros tres futbolistas que, bueno, pues en la rumorología han estado en algún momento en la posibilidad de salir. Golobart, Adrián y Lolo Pla. ¿Es cierto que podrían marcharse? Creo que a día de hoy estamos escasos de jugadores, más que sacar. Creo que lo que tienen que hacer es venir. Tenemos plazas de sub-23, cuatro partidos, unos han tenido más opciones que otras, pero como mismo he respondido antes a la pregunta, tienen que tener paciencia y aprovechar el momento. Nino está trabajando bien, pero ha tenido ocasiones y no ha hecho gol. Por ahí hay un momento que puede entrar otro, hacer goles y aprovechar la ocasión. Vamos viendo rendimiento, vamos viendo, los delanteros le estamos pidiendo goles, Benja ha visto gol con más facilidad, Nino está haciendo un buen trabajo, tanto Sori como Lolo, pues lo ves en el día a día, trabajan y bendita suerte que tengo de mirar el banquillo, ver esos dos delanteros, si el partido va bien, si va mal, si necesito cualquier otra cosa, tenemos soluciones ahí arriba. Para mí no es un problema y a mí no me molestan ninguno de los que tengo. Golobar ha entrado y ha salido por distintos problemas físicos, vamos a ver rendimiento. Estoy deseando que juegue bien, que se haga con el sitio y para mí los jugadores que tengo son los mejores y tengo que sacarle el mayor rendimiento posible. Por tanto, para él el problema no es dejar salir, sino que vengan futbolistas, aunque yo creo que ahí se contradeció un poco, porque si antes, y ahora lo escucharemos, decía que quiere un central experimentado, con ficha de sub-23 no vas a tener tú un central experimentado, tendrás que dar una baja para que venga un central experimentado, y se supone que si es experimentado tiene más de 23. Se le preguntaba directamente si Golobart o Adrián se querían marchar. Yo creo que no, yo los veo entrenar y creo que en pocos sitios van a estar mejor que Elche. Si por ahí salen propuestas o si el club encuentra algo mejor o algo que cree que puede ser bueno para todos, bien, pero que yo para mañana, para estos partidos, necesito lo mejor de Adrián, lo mejor de Golobar y lo veo en el día a día y sé que lo pueden hacer. Se le preguntaba por el último fichaje hasta el momento, Josan, que ha venido lesionado, y se le preguntaba por qué se ha apostado por otro hombre de banda derecha cuando ya tiene a Collantes y a Iván Sánchez, cuando lo que verdaderamente tiene carencias el equipo es en la banda izquierda. Desde que se fue Liberto no ha habido un hombre específico. De hecho, pues Javi Flores juega como falso extremo, pero no lo es. ¿Por qué no se apostó por José Fran, que se ha marchado al Hércules, por ejemplo, que sí es zurdo? Y reconocía el técnico que sí, que necesitan a un hombre de banda izquierda. Sí, son cosas que te da el mercado. Quizá a lo mejor José Fran no acabó de cerrarse o fue caro, no sé, hay que preguntarle a ellos, a dirección deportiva, porque está claro que nosotros andamos buscando a alguien por izquierda. Se tienen que entender, el jugador tiene que querer venir, tiene que aceptar la propuesta, por ahí ya no puedo entrar, pero está claro que necesitamos a alguien por izquierda porque no tenemos, quitando a Javi, en la manera que tengo yo de ver el fútbol, pues no tengo muchas más soluciones. ¿En la prioridad? Estamos viendo algo por ahí, pero también tenemos plazas sub-23 que pueden ser perfectamente aprovechables. Seguía insistiendo en las plazas sub-23 y le volvíamos a comentar y a preguntar que qué fichajes le harían falta. Con la baja que tenemos ahora de Primi, creo que un central. Para mí estoy contento con lo que tengo y me gustaría que viniera un central experimentado. Está Golobar, está Adrián que puede entrar ahí, pero me gusta más de lateral. Si viene algo que supere lo que tenemos, yo creo que tanto interior izquierda o central son posiciones que podemos reforzar. Por tanto, leyendo entre líneas, Josico no ve a Adrián como central, lo ve más como lateral izquierdo, y tampoco ve a Edu Albacar como central, por mucho que él quiera jugar de central. Por experimentado no será, con sus 38 años, pero está claro que yo creo que prefiere a Edu Albacar de lateral y que ahora mismo de centrales solo contaría para él con Gonzalo Verdugo, Lobart y Primi. Y Primi va a estar 3 semanas en el dique seco. Por tanto, un central experimentado y un interior zurdo, un hombre de banda izquierda, son las opciones que pide el técnico blanquiverde. Sobre la posición de lateral derecho, se le preguntaba si lo tenía cubierto con Tecchio e Iván Calero. Recordemos que Corozo sigue convaleciente de su lesión de larga duración. Sí, es que yo creo que es más un debate para vosotros. Yo estoy centrado en mañana, en competir. Dirección deportiva hace su trabajo, trata de hacer una plantilla lo más equilibrada posible. Y nosotros tenemos que pensar en Sabadell, en sumar 3 puntos, empezar una vuelta en la cual empieces arañando puntos con los de arriba, haciendo nuestra fortaleza, que el equipo se sienta cómodo, que el otro día los 30 y pico minutos de la primera parte que podamos conseguir alargar los partidos lo más posible. Al contrario también cuenta, vienen de trabajar con un entrenador distinto, a mí me gusta que se focalice también cuando no tenemos balón, la prioridad del trabajo ese, luego a lo mejor acabamos los partidos un poco más más flojos o nos costó, sobre todo en el último partido, porque el día de Hércules acabamos nosotros encima del contrario y ahí no notamos el cansancio. Entonces, en la medida que asimilen todos los conceptos, creo que el equipo se sentirá más a gusto, respirará mejor, acabará mejor los encuentros y manejará mejor los partidos. ¿Qué importancia le daría a ganar mañana este primer partido del año? Importantísima por reforzar todo lo que estamos haciendo. Hemos hecho una mini pretemporada donde hemos metido caña, hemos trabajado bastante el aspecto físico y espero que mañana pues el equipo pues haya asimilado todo eso, más los conceptos que hemos trabajado y que se vea un buen Elche y que la gente pues disfrute con su equipo. Y que la gente disfrute con su equipo, un Elche que ya no tiene ese lastre psicológico de un mes y medio sin ganar, 6 partidos sin ganar, ganó en el último partido de 2017, eso sí, con sufrimiento. Son 4 sin perder y bueno, y creciendo y sumando y preparando el equipo. Mi mente, como lo digo siempre, el 13 de mayo acaba todo esto y empieza lo que realmente se decide esto, que son los playoffs. Y ahí sí que tenemos que llegar a tope, ahí tenemos que llegar con todo clarito y el equipo fresco y el equipo bien mentalizado, porque solo llegando bien ahí vamos a ser capaces de subir. ¿Estás ilusionado con lo que ves en el partido? Claro que estoy ilusionado, lo veo competir, hemos valorado los 4 partidos, quizás somos todos muy críticos, yo el primero porque me gustaría más, pero analizan los partidos, veo los rivales competir, veo lo que está costando, cuánto empate, no es fácil, estamos en el grupo más complicado de los 4, parece que somos el Elche Club de fútbol y que los rivales van a venir aquí y que no te van a hacer nada, pero hoy todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere competir, estamos viendo resultados sorprendentes y no solo a nosotros nos cuesta, le cuesta a todo el mundo. Bueno, pues vamos a ver mañana de lo que es capaz el equipo. A las 5 de la tarde, desde las 4 y media, te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4. A nivel institucional, destacar que la decisión del IVF sobre el proceso de venta del Elche se aplaza un mes. El Banco del Consell ha aplazado la adjudicación del crédito de la Fundación hasta después de la Junta General de Accionistas, que se va a celebrar el 5 de febrero. Ha habido un cambio de planes que se realiza, según el IVF y su director Manuel Illueca, para dar mayor seguridad al proceso. La propuesta del Elche, con el expresidente José Sepulcre por detrás, recordamos que ha sido la única presentada en este proceso de subasta de crédito de la Fundación, que otorgaría la mayoría accionarial a la entidad. En la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración Franquiverde solicitará a los accionistas la ratificación de la oferta y la autorización de hipotecar el Estadio Martínez Valero por el importe suficiente que garantice el pago aplazado del precio de la compra de este crédito. Recordamos que el IVF ya informó en las bases de la subasta que para hacerse con el derecho de la deuda de la Fundación con ese crédito, que asciende a casi 16 millones de euros, se deberá desembolsar 12,2 millones de euros y presentar un aval por valor de 4.150.000 euros para la multa de Bruselas de la Comisión Europea, si hubiera que hacerla efectiva. Por tanto, habrá que esperar otro mes para conocer la decisión del IVF sobre el adjudicatario de ese crédito. Una pausa y repasamos la agenda deportiva del fin de semana. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... ¡Ey, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Qué mejor manera de despedir la Navidad que con una gran cena? La cena del Roscón. Y con una comida especial... El Día de Reyes. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, pescados y mariscos frescos. Arroz con bogavante. Espectacular entrecot de buey trinchado. Haz ya la reserva para la cena del Roscón y la comida de Reyes en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Teléfono 96-667-0430. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Y ahí está el Skoda Fabia! Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. En punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía del 101.4. Además del ese primer partido del año para el Elche, mañana en el Martínez Valero a las 5, tenemos también el ilicitano, el filial, que juega en tercera división en Castellón el domingo a las 5. En división de honor juvenil, el Kelme y el Elche, ahí es nada, el partidazo en la división de honor. El encuentro que se va a disputar el domingo a las 12 en el Polideportivo Altavix. Y en Liga Nacional Juvenil, el Kelme recibe también al Elche B el domingo a las 10 en el Polideportivo Altavix. Y el Celtic Elche, que juega en casa del Onda el domingo a las 7 menos cuarto de la tarde. En preferente tenemos el Jove Español Unión Deportiva Ilicitana el domingo a las 12 y media. Y en autonómica femenina, el Elche Club de Fútbol tiene un partido muy interesante contra el líder de la categoría, el Discóbolo La Torre, que está a 5 puntos de las ilicitanas, que son segundas en este penúltimo partido de la primera vuelta. Y bueno, pues es un choque que se va a disputar el domingo a las 11 de la mañana en el 10 Iborra. Es decir, una buena oportunidad para ir a animar y a intentar llevar en volandas a las jugadoras del Elche femenino. Precisamente estamos en contacto con su técnico, Quique Cano. Quique, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Un partido muy atractivo y sobre todo clasificatoriamente muy importante también para vosotros, ¿no? Sí, sin duda es un partido atractivo porque nos enfrentamos los dos equipos que estamos arriba, tanto el Discóbolo como nosotros, y sin duda alguna pues un partido de seis puntos, como se suele decir, ¿no? En este caso para nosotros de vital importancia porque necesitamos sacar una victoria para no perder el hilo, ¿no? Del Discóbolo que está líder y está siendo un líder sólido. Sí, porque para vosotros es arañar, poneros a dos puntos y bueno, pues que la situación cambie radicalmente. Sin embargo, si el Discóbolo se llevara la victoria, estaría ya una diferencia muy importante, ¿no? Sí, se nos iría a 8 y sobre todo perderíamos la opción de depender únicamente de nosotros, ¿no? Nosotros, si somos capaces de ganarle, pues como estamos en primera vuelta, al menos quedaría el partido de casa en el que puedes seguir optando a depender de ti mismo, ¿no? Si se van de 8, pues ya tendríamos que empezar a pensar en que fallasen en otros campos, ¿no? De momento, ya te digo, lo ha ganado todo, ha sacado partidos apurados, pero de momento no ha pinchado. Y entonces pues se complicaría bastante la cosa. ¿No ha ni un solo empate? No, tiene todos los partidos ganados, llevamos 11 jornadas, ha ganado las 11, ha sacado partidos con resultados ajustados, pero los ha sacado todos para adelante, ¿no? Nosotros estábamos ahí a 2 puntos, el último partido de liga tropezamos y perdimos en Manises y nos cogieron una ventaja adicional que tenemos que intentar recuperar sea como sea. De todas formas, si hay un equipo que le puede plantar cara y ganarle, sois vosotros, pues estáis haciendo también una gran campaña, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros tenemos que estar a la altura del partido y llevarnos los 3 puntos. Tenemos equipo para ello, tenemos plantilla para ello. Y bueno, pues esperemos que ese puntito de fortuna que siempre se necesita en los partidos, pues caiga de nuestro lado. ¿Cómo llegan las chicas al partido? ¿Tienes alguna baja importante? Pues tenemos alguna duda por temas de la dichosa gripe que nos está dando a todos. A todos. Y vamos a ver si tenemos un par de jugadoras que andan un poquito bajo mínimos, a ver en qué estado llegan el domingo. Importante también a ver si los aficionados es un buen día el domingo a las 11 de la mañana en el 10 Iborra, para que se animen y bueno, pues os apoyen, ¿no?, en el partido. Sí, sin duda. Es un día para que la gente venga a echarnos un cable y que a las chicas seguro que si ven una grada pues con afición y ayuda le van a dar un plus más, ¿no?, de energía para sacarlo para adelante. Jugamos en el 10 Iborra, como dices, la sede deportiva, con muchos partidos alrededor. O sea, que invito a cualquier aficionado que quiera asomarse a ver un partido de fútbol femenino de nivel, pues que lo haga y nos ayude, ¿no? Nos dé ese empujoncito que siempre viene bien. Por cierto, que en esta categoría la autonómica femenina solo asciende uno, ¿no? Sí, solo asciende uno. Esa es la importancia del partido, ¿no? Al final, el líder asciende directo nacional, que tiene sus cosas buenas pues y cosas malas. Si eres el mejor durante todo el año, te llevas el premio. Pero bueno, si eres el segundo mejor, te quedas sin nada, ¿no? Y a veces esto es un poco injusto, porque la diferencia entre el primero y el segundo a veces es un matiz, ¿no?, muy, muy, muy fino. Bueno, pues vamos a ver si mañana el Elche femenino es capaz de pintarle la cara al líder, que lo ha ganado todo, el Discóbolo La Torre. El domingo, recordamos, 11 de la mañana en el 10 Iborra. Que tengáis mucha suerte, Quique. Muchas gracias, Paco. Un saludo. Un saludo, Quique Cano, entrenador del Elche Club de Fútbol Femenino. Ese partido que el domingo se va a disputar a las 11 en el 10 Iborra. Segundas contra primeras. Para cerrar también la agenda, recordamos que en voleibol se juega la Copa Princesa. En voleibol femenino, la semifinal, el Club Voleibol Elche Vicio Sport recibe al Chamberí mañana sábado a las 5 en Lugo, y la final será el lunes a las 12 del mediodía también en tierras lucenses. Y antes de marcharnos, dar un millón de gracias a todos los aficionados y seguidores que ayer se dieron cita en el pabellón de Carrús para ese partido solidario entre la prensa deportiva de Elche y la selección femenina de fútbol sala. Recogimos más de un centenar de juguetes y además juguetes bonitos de calidad. algo yo creo que tremendamente importante, y fue gracias a vosotros al estar allí y bueno, pues a vuestro apoyo para conseguir que pues muchas familias puedan darle a sus hijos, gracias a Safami, que los va a repartir regalos en estas fechas tan importantes. El partido, bueno, dicen que lo de menos. Para ellas no fue lo de menos, porque por primera vez desde que hacemos este partido consiguieron ganarnos, y además lo hicieron francamente bien, jugaron un partidazo. Las representantes de Juventud de Elche y de la Unión Deportiva Ilicitana vencieron por 5-3 a los paquetes de la prensa deportiva. Y bueno, desde aquí les damos la enhorabuena, porque jugaron francamente bien. Bueno, pues así lo vamos a dejar. Que seáis muy felices, que os traigan muchas cosas los Reyes. Mañana Elche Sabadell a las 4:30, te lo contamos aquí en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes, feliz fin de semana, felices Reyes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.